Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Fernando, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, querido Marcelo, a ti y a todos los compañeros y amigos que están en el equipo de producción de Mañanas de Radio. Un gusto en poder conversar otro viernes más con ustedes. Bueno, igualmente escucharte y también estar al tanto de tus recomendaciones. Viste que nuevamente para el Interacto Cultural sale sol. Sí, exactamente. Cada vez que yo aparezco el sol viene conmigo. Es verdad. Mañana sí, no estoy, pero viene la lluvia. Exactamente. La oscuridad. Darkness, la terrible oscuridad. Bien, hecho este tonto chiste, seguimos avanzando en la mañana de la imprescindible 36 con nuestro aporte cultural. Y hoy vamos a estar, como habrás visto en el libreto que te envié a la madrugada, vía fax, por cierto, en tinta pilca, prolijamente escrito, que estamos muy, pero muy cinéfilos. Sí. Estamos abocados a hablar muchísimo de cine en el día de hoy. El teatro lo dejamos para otros momentos. Pero, bueno destacar que hay, antes que nada, como siempre hacemos, decir las películas que de alguna manera están llegando a Montevideo. Después, cada uno elegirá o no. Y después pasaremos a la parte más crítica de algunos films que ya hemos estado nosotros comentando la semana próxima pasada. Tenemos que decir que se estrenó en el día de jueves próximo pasado en algunos cines y en algunas funciones a partir de las 20 horas la película Gustavo Treyes, Todo es Posible. Es un documental de Jonathan Bordoni y Martín Fontaina en torno a este hombre, justamente Treyes, que tuvo una importante carrera como conductor de autos de todo tipo, pero fundamentalmente ganador de muchísimos premios a nivel nacional e internacional. Es un documental muy bien desarrollado, prolijo, recomendable, y habría que agregar que todo es posible si uno viene de una buena cuna, no quiero decir cuna de oro, pero hay que recordar a la audiencia que la familia Treyes es una de las familias más poderosas, lo fue siempre, de la ciudad de Minas y de La Valleja. O sea que no es que él salió de un pueblito perdido en el mapa de nuestro querido Uruguay y luego se destacó en el volante conduciendo. Nadie niega sus capacidades, su vuelo como gran conductor de autos. En general, toda la familia eran muy buenos, al volante. Pero bueno, viene de una familia realmente muy acaudalada de Minas. Además de este documental, se reestrena una vez más en Montevideo la película Los Hijos de la Montaña, de Mercedes Sáter. Es un estupendo documental muy cinematográfico que nosotros tuvimos la suerte de ver, si tú recuerdas, Marcelo, uh-huh, el año pasado en el preestreno en la sala Zitarrosa. Ahora se está dando única función a las 20 horas, si mal no recuerdo, en lo que es la sala Nelly Goitinio, perteneciente al complejo Sodre del Uruguay. Si no lo vieron, véanlo, en torno a la vida de este hombre que de alguna manera, siguiendo los pasos de su padre, que no se pudo dedicar a la pintura, pero le gustaba mucho la pintura, las artes plásticas, él sí lo hizo, y con enorme sacrificio, en este caso en particular, Achugarri, Pablo sale por el mundo intentando venderse como pintor, como escultor, un enorme sacrificio, terminando, sí, hoy por hoy su vida, que por suerte está vivo, pero digo, su larga carrera, fundamentalmente, como un individuo que ha hecho fortuna y ha también desarrollado las artes plásticas en su país con buena parte del dinero que él ha obtenido. Por si fuera poco, llega otro documental más aquí a Montevideo. La película se llama Ospina, Cali, Colombia. Parece una clave, ¿no? Uh-huh. Ospina, Cali, Colombia. Máxime si hablamos de un país que ha estado tejido por la violencia en los últimos 75, 80 años. Lo cierto es que este documental de Jorge de Carvalho le rinde homenaje a la obra de Luis Ospina, un individuo que incursionó en diferentes áreas, por cierto, del mundo del cine. Trabajó muchísimo, impulsó mucho al cine colombiano, hizo documentales, por supuesto, en el grupo de Cali, o sea, la gente que vive en las provincias del oeste de la gigantesca Colombia, y hoy por hoy el cine colombiano, hay que decirlo, gracias a esfuerzos de gente como Ospina, está desarrollando una importante carrera internacional, y como no quiere la cosa, se está metiendo, por ejemplo, en diferentes festivales del mundo. Por ejemplo, recibimos ayer la noticia de parte del amigo Brenner, el periodista argentino, de que en el Festival de Cine de Chicago, Festival de Cine Latino, hay por lo menos 3 o 4 películas colombianas que van a entrar en competencia y van a ser vistas. Para un país que hasta hace poco ni se sabía de la existencia del cine, esto es un verdadero hallazgo. Seguimos adelante. Hay que decir que me están preguntando cuándo va Ospina Cali Colombia, única función en el complejo Cinemateca Uruguaya, a la hora 19:15, 19:20. Bien. O sea que si no vas a esa hora, Marcelo, gracias por venir, ¿no? Claro, o sea, no hay forma de verla, ¿no? Esto vuelve a plantear una vez más la polémica de este modesto crítico que dice que estas películas no están siendo técnicamente estrenadas, puesto que no nos dan la opción de verlas, por lo menos en forma de corrido, en una sala a partir de las 4 o 5 de la tarde, y además, debo decir que dificultan enormemente, como le decía recién a Blanca Rodríguez, la querida productora, la posibilidad de un periodista de espectáculos de llegar hasta el mismo, puesto que o vas a esa hora en esa sala, si los ómnibus te convienen, etcétera, etcétera, o no se puede ver, en este caso particular, la película del documentalista Ospina. Por si fuera poco, a estos documentales que están llegando, vamos ahora al mundo de los estrenos más de tipo, digamos, entre comillas, comercial. Back to Black está llegando, es un drama musical de Sam Taylor Johnson, que está basado en la vida de una cantante que tal vez a ti te guste, o la hayas bailado, te haya emocionado, digo, más que nada por tu edad, ¿verdad? Sí. Es Amy Winehouse. Sí. ¿Cómo se llama, dijiste, Fernando? Este documental se llama Back to Black. Uh-huh. Ustedes que están con el satélite lo podrán traducir rápidamente, pero a mí me es como detrás de lo no sé qué, digo, es como que no traducen el título, porque debe tener que ver con una canción famosa de ella. Yo todavía no pude ver esta película de ficción, atención, pero como la vida de ahí está sonando, mirá, escuchá. Opa. ¿Viste? Qué nivel, yo, qué suerte que esté contigo, Marcelo, si no, ¿qué haría en la vida? Mariana, vos. Salimos en la vida. Exacto. Bueno, parece que vamos a empezar a bailar Amy Winehouse. Lo que pasa es que esta muchacha, esta gran cantante, gran vocalista, vivió apenas 27 años. Uh-huh. Ella fallece por consumo indebido de estupefacientes, aparentemente, puesto que la vida en general de las estrellas, hay que decirlo también, no es tan fantástica como uno la imagina. Muchas veces son vidas que terminan estrelladas. El paradigma de esto es la famosa Marilyn Monroe, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay muchos más ejemplos tristemente célebres. Y ella ingresó en el famoso Club de los 27, ¿no? Me saliste ahí al paso con una información que no la esperaba. Qué duro, ¿no? Qué duro. No, está bien, perdón, bro. El Club de los 27. Claro. Trampas a este pobre anciano. Bueno, la protagoniza Marisa Vela. La peli todavía no la pude ver, pero damos la opción para que la gente imprescindible de la Centenario, nuestros oyentes, la bichen, y bueno, la semana que viene hacemos nuestra modestísima crítica, como lo hicimos, por ejemplo, de la película Cabrini. Atención, la película de Alejandro Monteverde que comentamos la semana pasada, que apenas está dando en una función. O sea, no tuvo mucho éxito de público este film, que va directamente hacia un público, diría yo, católico, apostólico y romano, ¿verdad? Va únicamente en los Life Alphabeta, la hora 16. Nos llama la atención porque es una película, digamos, muy comercial, muy al estilo mainstream. Y acá estoy con el tema de las películas, documentos biográficos. Parecería, por lo que me he estado informando, es que es muy, pero muy fiel a la historia de lo que vivió esta monja intentando llevar por el mundo la fe y ayudar a los huérfanos. Lo que no sé si es tan fiel a la historia es la belleza de esta monja, que está muy bien protagonizada por Cristiana de Lana, una hermosa mujer secundada por un estupendo actor como es John Lithgow. Siguiendo entonces con estrenos para el día de hoy, y ahora sí, con la opción de poder tener nuestra opinión, digamos, crítica, si es que a alguien le interesa, Marcelo, aparte tuya, de Ángel y de Martín, vamos a decir que llega la película Lazos de Vida. Bien. El título original es Una Vida. Es un film de James Hawkes, que tiene un estupendo reparto que el Reino Unido armó el año pasado en un film de casi 2 horas. No da para más. Realmente esta película, por suerte, la han circunscrito a estas 2 horas, y tiene actuaciones de gente muy importante, como es el caso de Anthony Hopkins, John Flynn, Helena Bonham Carter, y por ahí también aparece en papel secundario una actriz que no logró tener todo el desarrollo, digamos, actoral y dramático que merecida, como es Lena Olin, haciendo de esposa del protagonista. La historia, básicamente resumiendo, tiene que ver con un hombre que se dedicó gran parte de su vida a especular en la bolsa de valores, o sea, es un comerciante, es un corredor de bolsa, el llamado Nicholas Winton, que en la Segunda Guerra Mundial se dio cuenta del avance nazi que iba a ser imparable, y en la Checoslovaquia de aquel 1938-39 hizo todo lo posible para rescatar algo así como 669 niños que iban a ser exterminados por los nazis por tener origen judío. Esto ocurrió en la Praga del 38, en diciembre del 38, y bueno, tuvo un acto de enorme heroicidad, no tanto matando enemigos, sino intentando salvar vida, mientras el ascenso de la Alemania nazi en diferentes partes de Europa, con la concesión del resto de la Europa, era inminente. Como película, yo te diría que es un film que en otras épocas, cuando existía el DVD, ¿tú te acuerdas del DVD? Sí, claro. Bueno, yo también me acuerdo, y veo películas en DVD todavía. Cuando existía el DVD, alguien hubiera dicho, esta película, básicamente, la lanzamos en DVD o la metemos, hoy sería la metemos en las plataformas. Porque como cine no hay mucho aquí, es un film de pocas locaciones, jugado a las actuaciones, en torno al viejo dicho, salva una vida y salva el mundo. Yo ya salvé muchas vidas, con lo cual ya debo haber salvado a muchos mundos posibles que existen, pero básicamente aquí este hombre salvó no a 666 niños, sería el número de la bestia, sino a 669 niños, con lo cual ha salvado a muchísimos mundos. Esta frase, que está en el Talmud, pero que también se repite en diferentes religiones, fue archigastada en una película que creo que ya hasta tuve partido todo el mundo debe haber visto, que le interese el cine, como fue La Lista, claro, Schindler. Yo te iba a decir, Fernando, aparte, mucha gente capaz que no se da cuenta en principio, pero estas imágenes, cuando en la vida real él es homenajeado, que está como en un teatro, en un cine, no recuerdo está bien. En un programa de televisión. Ahí está, es muy viral, mucha gente debe haber visto esa imagen. Sí, por supuesto que sí, porque es también... te iba a decir ahora que esta película está basada en hechos reales, o sea que tiene una faceta documental, uh-huh, ficcionada, que tal vez no sea exactamente como la película lo está mostrando. El hombre, de alguna manera, no podía creer, a los 50 y tantos años de edad, todo el bien que había hecho en el mundo salvando a estas crianzas, a estos niños, allá por 1988, y la BBC en vivo le dedica un programa en forma sorpresiva, como tú me haces preguntas a mí en forma sorpresiva, sí, si me dejas nocaut técnico frente a la audiencia. Uh-huh. Entonces, hay un momento muy emotivo en el cual los espectadores de la película, de alguna forma u otra, son adultos, perdón, los espectadores del programa de televisión son adultos que él salvó hacía ya varias décadas atrás, sí, sí, de la matanza en la Segunda Gran Guerra Mundial. Uh-huh. lo que te quería decir que a partir de la lista Schindler, que donde esta frase se hizo muy popular, y de ese homenaje que hace Schindler a los que intentaban salvar de la destrucción al mayor posible número de personas, bueno, este tipo de film como Lazos de Vida no adquieren la potencia dramática que podían haber tenido. No obstante, la película se puede ver muy bien. Pusieron con mucha inteligencia a los británicos a Anthony Hopkins, un actor de cepa, que a mi entender está ya un poco gastado en su semblanza, en su perspectiva, como de alguien que está como constipado, como trancado vitalmente. Esto que vimos en su última película, El Padre, recordarán, basado también en hechos reales de un individuo que adquiere Alzheimer y el mal de Alzheimer, la demencia precoz o demencia senil, y entonces comienza a perder idea y memoria de lo que ocurre en su vida en derredor. De ahí en más, creo que Hawking ya está como para empezar la jubilación, no solo por su edad, sino porque siempre está repitiendo los las performances o papeles que ya hemos visto. Bueno, entonces, por suerte está muy bien secundado, la película rueda con buen ritmo y es un aporte interesante a la cartelera Una Vida, Lazos de Vida, que está llegando por suerte también a varias salas de Montevideo. Y hablando de Montevideo, me encantaría escuchar ese himno de las casuales casualidades que nos tocó nacer aquí en este paisito tan perdido que en el mapa no se ve, a pesar de los trenes que estamos teniendo de primerísima generación, por lo que estoy viendo en la prensa. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no. Te seguimos escuchando, Fernando. Muchas gracias, Marcelo. Lo de los trenes lo dije porque, obviamente, en toda película en donde se le cobra una vez más a la Alemania nazi el IVA de haber comenzado la Segunda Gran Guerra Mundial, allá por septiembre del 39, hay muchos trenes, obviamente, ¿verdad? Porque el tren se usaba muchísimo y ahora Uruguay parece que está llegando un tren que nos va a hacer prácticamente millonarios y ricos a todos, mientras, bueno, se sigue la explotación de nuestros suelos y de nuestro hábitat, por cierto. Seguimos adelante, y en prioridad, en cuanto a calidad de películas, yo te recomendaría, ahora sí, sinceramente, ver la película Yo, Capitán, un film de Matteo Garrone. Hablamos de la obra de Matteo Garrone la semana pasada, ahora podemos hablar de Yo, Capitán. Es una historia muy dura que Garrone sabe llevar con inteligencia, la suficiente como para que nadie quede demasiado golpeado de esta verdadera peregrinación de dos adolescentes que son protagonizados por actores desconocidos, de origen fundamentalmente africano, como es Seydou Sarr y Mustapha Fall, secundado por un estupendo elenco de raza afrodescendiente, en esta coproducción ítalo-belga-francesa del 2023, donde, bueno, dos muchachos intentan salir hacia el primer mundo. Ellos viven allá en la África, ese continente riquísimo desde el punto de vista de minerales, de lo agrícola, pero que está viviendo una pobreza alarmante, gran parte de este continente, y quieren llegar a la ansiada y querida y fantástica Europa para ellos. Hay un largo recorrido, se mete con diferentes circunstancias crueles, logran apenas sobrevivir a mafias como la mafia de Libia, y el final del film es el que da justamente el título a esta película tan buena del director de films como Dogman, repetimos, y Gomorra, que tal vez en este caso particular la película no tiene la potencia dramática de estos dos films anteriores, puesto que como occidental, Garrone, Matteo, que es un italiano, nos da una visión de los africanos que inevitablemente es un poco distante. gente. Eso ocurre bastante cuando un director europeo, un director norteamericano intenta meterse con los países del llamado tercer mundo o mundo en desarrollo. Y entonces uno nota ese distanciamiento a veces con la historia y no tanto en particular con los personajes. El film se llama Yo Capitán, puesto que a este muchacho, que le hacen todo tipo de maldades, los adultos, por cierto, que dominan la zona entre, digamos, el África, el Mediterráneo y la Europa, le dicen que él va a tener que capitanear un barco. Él no sabe capitanear, se lo enseñan en 2 horas, imagínate, aprender a manejar un barco en 2 horas, y le dan un barco todo destruido para llevar a cientos de inmigrantes desde Trípoli, el famoso Trípoli, puerto de Trípoli, tan significativo en las batallas de la Segunda Guerra Mundial, hasta el sur de la bota italiana, o sea, Sicilia. El film tiene un final de alguna manera feliz, o sea que se logran los resultados, estoy contando el final, pero el acercamiento de un helicóptero por parte de la Guardia Costera italiana deja como un paréntesis, ¿verdad? Como uno que queda pensando si realmente los van a ayudar o cómo los van a ayudar o si realmente han llegado a tierra. Tiene momentos de muy buen cine, como los recorridos, por ejemplo, a pata por todo el desierto, o cuando en este barco absolutamente descascarado, roto y con poca potencia del motor, los pobres indigentes africanos creen que están llegando a tierra y no, están pasando por unas plataformas de petróleo. Y ellos no saben muy bien de qué se trata todo esto. Imagínate la secuencia. Sí. Es uno de los momentos narrados visualmente, sin duda, más interesante por este gran director italiano, creo que yo que es el mejor hoy por hoy, Matteo Garrone, que va a seguir haciendo muy buen cine por la edad que tiene. Dicho esto, vamos a otro título estrenado la semana pasada, que anunciamos y ahora lo comentamos. Se llama Ese Crimen. Dejamos esta frutillita de la torta para el final del entreacto cultural del día de hoy, puesto que es una película, si se puede definir, intentando ser lo más sintético posible, como la frutilla de la torta de Santillí chocolate que me gustaría mucho estar devorando en este momento, Marcelo. Muy bien. Contigo, por supuesto, ¿no? Bien, bien. Y un buen café. Es una película de François Ozon, hablamos de su carrera. Cuando uno habla de François Ozon no puede olvidar, por ejemplo, Bajo la Arena, con la estupenda Charlotte Rampling, esa película misteriosa, intrigante, que nos habla de por qué la gente o cómo la gente desaparece. En fin, ha hecho todo tipo de películas. Ahora, de la mano del gran Álvaro Caso y de la productora y distribuidora Enex Cine, llega este film que rinde un enorme homenaje al cine francés. En dos aspectos: por un lado, la calidad en que este cine ha sabido manejar la comedia, no solo en el cine, también en el teatro, en la televisión. Esta es una comedia dramática realmente deleitable. ¿Por qué? Por este segundo elemento que ahora voy a mencionar: la calidad de los actores que están trabajando, y también la capacidad que tiene François Ozon para dirigir actores. Algo que, diríamos, no es muy común en todo director de cine, estimados amigos, ¿verdad? A veces fallan un poco en esta parte, deleitándose con la producción, con la fotografía, la banda de sonido. Pero acá en este caso particular, François Ozon tiene esa enorme capacidad en este film guionado por él mismo y Philippe Piasso, y hay que destacar actuaciones como de Rebecca Marder, Francis Lucchini, Daniel Boone, y fundamentalmente voy a destacar André Dussolier, que está impecable haciendo de juez y riéndose un poco de la idea de justicia que en el mundo existe y en la Francia del 30 también existía, aunque es muy aplicable muchas cosas que dice al impartir justicia por parte de jueces hoy por hoy, que junto con Isabel Huppert, ¿se acuerdan de Isabel Huppert? Que en los 90 intentó ser una de las divas más hermosas del cine francés, hizo algunas películas no con demasiado talento por parte de ella ni por los films, pero acá, junto a Dussolier, ya entrada en añitos, independientemente de las cirugías estéticas, el panqueque que le ponen, logra realmente dar una de las mejores actuaciones de su trayectoria cinematográfica y como actriz. Es un film que además se mete con el mundo de la farándula, con el mundo del arte teatral, ya que hoy no hablamos mucho de teatro. En la película está claramente escenificada, las intrigas que hay para llegar a ser una estrella. Tiene que ver el film, que no es un film policial, como se ha dicho, con la muerte sorpresiva de un productor, lo cual se narra en blanco y negro, dándole a la película, a esta comedia, una enorme variedad. Y se arma ahí un compost, podríamos decir, de situaciones, por momentos que tienen que ver con el vodevil, con la risa sencilla, fundamentalmente jugada a las actuaciones, con pocas locaciones, hay que decirlo, no hay mucho cine, solo en las partes que son en blanco y negro, pero uno va a pasar en esta película, Ese crimen es mío, un momento muy recomendable y pasatista para olvidar problemas tal vez que uno pueda tener actualmente y reencontrarse con otros que aún se mantienen desde la década del 30 hasta el momento actual. François Ozon confirma una vez más que es uno de los más portentosos directores de cine francés y hay que decir que la industria de los galos en materia de entretenimiento es sin duda alguna una de las más importantes en la Europa actual. Tienen una estructura de producción, de directores, de actores, de distribución y de exhibición realmente que genera empatía y ganas de poder ser en un futuro imitada. Y con esto, como estamos ya en la hora, vamos a ser hoy muy puntuales, si no hay preguntas por parte de los conductores de Mañanas de Radio o de lo que viene a ser nuestra audiencia, nos vamos lentamente reiterando para evitar la furia de Hernán. Bien, todo en orden, Fernando, muy interesante todo lo que nos recomendaste. Bueno, nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene habrá muchas novedades, como siempre, en materia de cine y también en materia de teatro, siempre y cuando las podamos llegar a ver, ¿verdad? Porque otra cosa que está ocurriendo es que muchos estrenos teatrales se están dando en una única función durante la semana a determinados horarios. Y bueno, también se vuelve un poco complicado llegar Bien. Hasta ellos, además de que queremos hablar de algunas recomendaciones que están hoy por hoy en el mundo del streaming. Mirá, un mensaje recién entra, Sebastián, dice: el fin de semana pasado vi La Máquina del Tiempo de la Comedia Nacional en el Espacio Modelo, muy entretenida, utiliza muchos recursos teatrales como títeres, poesía, pirotecnia, inflables, etcétera. La recomiendo, dice Sebastián. Nos quedamos entonces para el final con la recomendación de este oyente inteligente, Sebastián, y les deseamos a todos que pasen lo mejor posible dentro de lo posible. Chau, chau. Hasta luego. Era tan joven que no pude comprender las ventajas hemisféricas.